jardín de lunares adornado con farolillos por y para la feria. Con la colaboración de todos los alumnos de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. FLM Radio, ¡vámonos! Buenos días a todos, amigos y amigas de FLM Radio, en esta radiante mañana de viernes de 9 de abril de 2014. Estáis escuchando Rebujito Sonoro, un programa en directo con motivo de la Feria de Abril de la Fundación del Lesionado Medular. Un saludo del conductor de este programa, que nos habla, Óscar López, acompañado de Fernando Moreta en el control técnico y de un gran equipo de colaboradores que os deleitarán con sus secciones. Hemos preparado un programita entretenido y variado para pasarlo bien durante aproximadamente una hora. Os recordamos que los compañeros de la Escuela de Audiovisuales están listos para haceros unas bonitas fotos en el fotocall preparado por la Escuela de Expresión Artística, que está situado en el patio de la residencia, aquí, justo al lado nuestro. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la primera sección, El origen de la feria, presentado por José del Val. Hola José, ¿qué tal estás? Hola Óscar, ¿cómo estamos? A ver, cuéntanos qué nos tienes preparado. Pues el origen de la feria en sus inicios. Porque así como en la actualidad es una fiesta festivo-lúdica, o sea, de puro cachondeo, la Feria de Abril nació como una feria ganadera, ideada en 1846 por dos emprendedores e importantes hombres de negocio que habían llegado hasta Sevilla unos años antes y cuya integración en la vida social, empresarial y política de la capital hispalense fue tal que participaron activamente como regidores del propio ayuntamiento y uno de ellos llegó a ser incluso alcalde de la ciudad, pero como no lo sabemos, no lo podemos decir. Muy bien. Los ideólogos e impulsores de esta Feria de Abril fueron José María de Ibarra, que a lo mejor os suena por el aceite y la mayonesa, originario de Bilbao, y Narciso Bonaplata, natural de Barcelona, quienes propusieron crear tres días anuales de feria ganadera en el mes de abril, aprovechando la llegada de la primavera y el buen tiempo. La propuesta fue acogida con agrado por todos los miembros del consistorio y presentada a la reina Isabel II, quien dio el visto bueno para que entre el 19 y el 21 de abril de todos los años se celebrase la primera feria ganadera de Sevilla capital. Sobra decir que fue un rotundo éxito, reuniendo a un gran número de asistentes en el Prado de San Sebastián, que fue la ubicación que se le dio a la primera feria, y donde permaneció hasta el año 1973, que cambió al Real de la Feria del barrio de Los Remedios. Los primeros años de feria era exclusivamente ganadera, como os hemos dicho, pero pronto se dejaron ver otro tipo de feriantes, que asistían allí para ofrecer servicios de comida, bebida y algo de distracción. Algo que poco a poco, y gracias a la idiosincrasia de los asistentes, fue cogiendo cada vez mayor presencia hasta ir quedando sin apenas representación la ganadería, que era lo que querían estos dos ideólogos que hemos dicho antes, y convirtiéndose en una fiesta de celebración popular. Como os he dicho, cabe destacar que sus artífices, el catalán Narciso Bonaplata y el vasco José María de Ibarra, se opusieron en un principio a que la Feria de Abril, por la que tanto habían luchado y apostado, dejase de ser un mercado comercial ganadero, en el que su objetivo era realizar negocios ganaderos, como hemos dicho antes. Pero tras varias décadas y viendo el buen funcionamiento que cogía la feria, apoyaron el nuevo espíritu dado a la misma por los sevillanos. Y bueno, Óscar, esto es lo que ha sido los inicios de la Feria de Abril. Eso es todo lo que podemos contar. Muy bien, muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Ha sido muy interesante conocer cómo empezó la feria. Además, también ha sido curioso, ¿no?, saber que fue con fines comerciales, ¿no? Bueno, pues como ha dicho José, la Feria de Abril se inició en Sevilla, pero hoy se puede disfrutar en cualquier lugar de España, como por ejemplo en la FLM hoy mismo, ¿vale? Al contrario que en sus orígenes, la feria en la actualidad es un encuentro festivo y no oficialmente comercial. Como todos sabéis, lo más característico de la Feria de Abril son las casetas, los caballos, el albero, los farolillos, las flamencas, los hombres vestidos de corto, la gente bailando con los trajes típicos, conocido como faralaes, vestidos cortos, etc. Antes de continuar con Rebujito Sonoro, vamos a hacer una pausa. FLM Radio. ¡Ole! La voz sin barreras. ¡Ole! ¡Ole! Se escuchan vítores de ole, ole, ole aquí en la maestranza de la FLM. No verás todos, pero tenemos todo lo demás. Como buena música flamenca, refrescos, manzanilla y rebujito. Y también contaremos con la actuación de dos grupos musicales a partir de las 8 de la tarde. Con los mejores espadas radiofónicos de la FLM, disfrutaremos de una gran faena y estamos seguros de salir por la puerta grande. ¡Olé! Son la 1 y 20 de la tarde, estamos emitiendo en directo desde el patio de la Fundación del Lesionado Medular. Como estábamos diciendo, en las casetas de las ferias se canta, se baila y por supuesto se come y se bebe. Y de gastronomía en la feria nos van a hablar Inmaculada Sánchez y Cloti Fariza, aquí en nuestro Rebujito Sonoro. Buenos días, chicas. Buenos días, Óscar. ¿Sabes de dónde venimos, Cloti y yo? ¿De dónde? De la Feria de Sevilla. Hola. Más bella que nunca, Sevilla tiene un color especial. Su música, la alegría de sus gentes, con sus casetas, hacen que pases unos días inolvidables. Pues yo también estuve en la feria, en una caseta, y me comí unas gambas de Huelva, unas coquinas y una tortillita de camarón, buenísimo todo. Pero cuando visitamos Sevilla, tenemos que tener en cuenta que en Sevilla no se come, se pica. ¿Y cómo las preparan las gambas? Allí las gambas las hacen a la plancha y las coquinas van con una salsa de vino y perejil. ¡Qué rico, Cloti! Pues yo visité una caseta donde servían un gazpacho andaluz de campeonato. Con su tomate, su pepino, su pimiento, su ajito y un pescadito frito, que es la especialidad de Sevilla. ¿Y tú sabes cuál es el secreto del pescadito de Sevilla? Pues es muy fácil, Cloti. Se lava el pescadito, echamos una pizca de sal y lo pasamos por harina. Lo freímos en abundante aceite de oliva y el secreto es que el aceite esté caliente y limpio. Así el pescado queda dorado por fuera y jugoso por dentro. Los más típicos son los boquerones, acedías, que es un pescado parecido al lenguado pero más pequeño, las pijotas, los calamares, los chocos, puntillitas. ¡Qué fácil, Inma! Pues a mí me invitaron unos amigos a una caseta que ponían un cazón riquísimo. Ay, mira, pues el cazón, no sé cómo lo preparan ellos. Pues mira, es muy fácil. Troceamos el cazón en dados cuadrados. Hacemos un majado de ajo, pimentón, orégano, laurel, sal y vinagre. Luego echamos el cazón y lo dejamos que repose 3 horas. Por último, se escurre, se pasa por harina y lo freímos con abundante aceite, bien caliente, y ya está. Ah, he escuchado que ese pescado es conocido como el nombre De bien me sabe, por lo rico que está. Exacto. Pero luego me puse a probar los vinos y no veas. Probé el vino de Jerez y la manzanilla, que es un vino típicamente andaluz. Este vino también se llama fino. ¿Te suena, Inma? Sí, claro. Pues el fino lo mezclan con 7-Up y con mucho hielo. Y esto es el famoso rebujito. Y con todo esto, Inma, imagínate, he venido contenta, contenta. Cloti, pues después de tanto vino, lo que hay que hacer es irse a tomar un buen chocolate calentito con churros, antes del amanecer. La gastronomía y la bebida tiene que estar acompañado con el baile, el cante y el olor a azahar. ¡Viva la feria! Oye, oye, pero nosotros no hemos venido aquí a poner los dientes largos. Que esta tarde, aquí en la Fundación, se celebra la Feria de Abril. Y fijaos qué cantidad de platos podemos degustar. Tortitas de camarón, salmorejo, puntillitas de calamar, patatas salpiconas, jamón serrano, queso, boquerones y el famoso rebujito. ¡Qué rico, Inma! Pues después de tanta comida, vamos a dar un paseíto, que tenemos que bajar las calorías. Gracias, Clote y Inma, por acercarnos a la gastronomía de las casetas de la feria. Pero me ha dado un hambre, madre mía. Bueno, en fin, con hambre y todo, hay que continuar con nuestro rebujito sonoro, aquí en FLM Radio, que aún nos quedan bastantes contenidos interesantes. Vamos ahora a conocer más sobre nuestra feria y para ello tenemos a Luis Suárez de Puga, que está con Yago Barquero, organizador de la Feria de Abril de la Fundación del Lesionado Medular. Hola a todos, os habla Luis, el reportero más dicharachero. Me encuentro en la Feria de Sevilla, sin Sevilla, que no hace falta. Basta Madrid y la Fundación del Lesionado Medular, que tenemos mucho salero. ¿Tú qué miras? Sí, he dicho muchos saleros. Y si no, se los pides a Pablo en cocina. Vamos, Pablo, saca un poco más de sal, que aquí hay mucho soso. Veo mucho movimiento en el patio, en el comedor, en la cafetería, donde hay música, banderines, farolillos, serpentinas, gentío, vaya que parece una feria, pero sin calesas. Bueno, no, calesas tenemos una, pero sin caballos, mejor, así no hay mierda, si no pisamos nada con las ruedas ni con los caballos ni nada. Bueno, tengo aquí delante a Santiago Seguro, alias Yago. Porque tú eres seguro en todo lo que haces, ¿no? Seguro, seguro. Ah, muy bien. Fino y seguro, como lo de las señoras. Cuéntanos, Yago, ¿cómo es eso que tenéis preparado hoy? ¿Cómo es la feria? Bueno, pues ahora estamos en la feria de día, donde aquellas personas que se vayan a ir a casa y no puedan venir esta tarde, pues luego podrán pasarse a recoger un póster típico de la feria. Ajá. Y a partir de las 7 de la tarde comenzará a venir la gente. Tenemos dos actuaciones musicales, Despacito y al compás y Flamenco en el vagón. Y bueno, aparte habrá una rifa donde todos podrán por 1 euro comprar papeletas y poder llevarse o una camiseta del Rayo firmada por todos los jugadores o una camiseta del Atlético de Madrid firmada por todos los jugadores de la primera plantilla. Porque del Madrid no hemos traído nada. Los del Madrid es que cobran, así de claro, nos pedían dinero y hemos dicho que no. Eso, y del Barça ni se habla aquí. ¿Qué? No, del Barça nada de nada. Y luego pues todo ambientado con música, podrá la gente hacerse fotos gracias a la gente de la Escuela de Audiovisuales y hasta que no quede nada de bebida pues no nos vamos. Ya está, la segunda pregunta que era cuáles son las actividades la ha contestado holgadamente. Y para jalar, ¿qué habéis pensado? Porque Gambas de Huelva queda un poco lejos, ¿no? ¿Para qué las íbamos a traer? Bueno, pues va a haber tortillitas de camarones, chopitos, salmorejo, todo lo que es la comida típica de feria, la vamos a tener aquí a partir de las 7:30, 8 de la tarde para todos los que quieran venir. Ah, perfecto. Oye, cuéntanos la historia de la feria. ¿Cuáles son de esta feria? ¿Cuáles son los antecedentes, otros años? ¿Algún evento así cachondo que ha ocurrido? Cuéntanos. Bueno, esta es la tercera feria que tenemos y nos hemos propuesto que este año, el año pasado nos pegamos así en plan anecdótico, terminamos todos a las 12 de la noche subidos en el escenario bailando. Como no teníamos rampa, todos a pulso. Al día siguiente, como nos dolían todos los riñones, este año se baila desde abajo. Estupendo. Ya está contado las anécdotas. Muy bien. Bueno, pues aquí el reportero más dicharachero devuelve la conexión a Houston. Hola, Houston. Oscar, sí, Houston. Os oigo, pero aquí veo que hay una peña con mucho cachondeo. Hola, hola, ¿estáis trompa? Vaya jaleo aquí. ¡Qué gustito, compadre, que ya estamos en feria! ¡Ay, qué bonita está la caseta este año! ¡Vamos, de categoría! ¡Y qué bueno el rebujito y el jamón! ¿Y las vistas? ¡Mira qué mujeres más guapas pasean por la feria! ¡Vamos, vestidas así no hay mujer fea! ¿Verdad, compadre? ¿Y tu mujer qué? ¿No te ha llamado un armóvil? Todavía no, Quillo. Pero ya sabes que el móvil yo lo dejo aparcado cuando vengo a la feria con mi compadre. Hay que ver, compadre, hay que ver el daño que ha hecho el móvil a la feria. ¿El daño que ha hecho el móvil a la feria? Además, de verdad, hay que ver que yo antes entraba a la feria un lunes y salía un jueves. Que tú quedabas con tu mujer y le decías: que sí, mujer, tranquila, que vamos a quedar, no te preocupes. Quedabas a las 12:30 en la puerta y allí había 1,000,000 de personas. Vamos, encuéntrame, encuéntrame, que va a encontrar un mojón, que va a encontrar. ¿Y el guasa? ¿Qué guasa con el guasa? Oh, no miente la bicha, queda marfario. Tuerdia clin clin, tuerdia clin clin. Qué ganas de joder la marrana tiene la gente, vamos. Además, y qué pérdida de tiempo, compadre. Compadre, que ellas también les gusta perderse por la feria y lucir el palmito y sus cosas. Que sí, compadre, que lo vayan a lucir, porque vamos, vaya el coñazo que dan. Todo el día con el vestidito, los zapatitos, la florecita. ¡Oh, qué hartura! Déjala, compadre, que con lo que se gastan en el modelito tenemos nosotros la excusa perfecta para comprar abono para los toros. ¿Y qué abono, compadre? ¡Pedazo abono! ¡Dos barreras! De categoría. ¿Y qué menos, compadre? ¿Qué menos? Vamos a ver. Es que los señores como nosotros no pueden estar sin su feria, sin sus toros, sin su Semana Santa y sin su rocío. Hablando de rocío, compadre, pues no que va mi mujer cuando llego a casa y me dice: ¿tú me quieres? ¿Cuánto me quieres? Yo mucho, María, mucho. Y ella: pero del 1 al 10, ¿cuánto me quieres? Y yo le suelto: María, el 10, te quiero el 10, pero del 4 al 8 me vi al rocío. Quillo, vamos, ¿qué arte tiene? Pues calla, compadre, mira la mía. Estamos el otro día paseando en el sol y me dice: Manuel, ¿tú eres capaz de demostrarme cuánto me quieres? Y yo a Tofarruco le digo: pues claro, Carmen, pídeme lo que sea, vamos, pídeme lo que sea. pues me sarta y me dice: pues métete ahora mismo en la jaula del tigre. ¿Y qué hiciste, Manuel? Que yo me achanté y le dije que si no podía pedirme otra cosa. Pero escucha con lo que me salta. ¿Qué, Manuel? ¿Qué te dijo? Pues la espabilaba y me dice que le deje ver mi WhatsApp. Hostia, Manuel, no jodas. ¿Y qué hiciste? Pues me di la media vuelta y me fui buscando el puto tigre. Pues ¿cómo puede ser esto, Pepe? ¿Qué pasó aquí? ¡Que se acabó el jamón! Niño, que nos tiene abandonado, coño. Pon ahí otra jarrita de rebujito y una gambita de huerva. Que no nos falte de nada. Que no nos falte, compadre. Que no nos falte. FLM Radio. ¡Ole! La voz sin barreras. ¡Ole! ¡Ole! Se escuchan vítores de ole, ole, ole aquí en la maestranza de la FLM. No verás todos, pero tenemos todo lo demás. Como buena música flamenca, refrescos, manzanilla y rebujitos. Y también contaremos con la actuación de dos grupos musicales a partir de las 8 de la tarde. Con los mejores spots radiofónicos de la FLM, disfrutaremos de una gran faena y estamos seguros de salir por la puerta grande. ¡Ole! Rebujito sonoro. ¡Ole! El magazine de la Feria de Abril. FLM Radio. ¡Vámonos! ¡Ole, ole y ole! ¡Qué arte, mis compañeros! Y el venezolano sevillano, madre mía, qué arte tiene imitando a un sevillano, si es que parece de verdad y todo. ¡Vámonos! Bueno, amigos y amigas, residentes, usuarios y demás seres que pululan por la fundación. ¿Qué tal lo estáis pasando con este rebujito sonoro? Pero qué bien, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, en la FLM nos tenemos que reivindicar. Tenemos que buscar, como siempre, la eliminación de barreras arquitectónicas en todos los lados. Y para hablarnos de accesibilidad en la feria, vamos a contar con Miguel Letón, ¿vale? Que nos trae una entrevista sobre el tema. Buenos días. Hola. Buenos días, Óscar. Pues después de haberlo pasado bien, vamos a hablar de temas un poco más serios y nos interesan a todos, ¿no? Estamos aquí para hablar de accesibilidad y para ello contamos con Carlos Javier Pérez, que ha vivido una época de su vida en Sevilla y que además visita la ciudad con cierta frecuencia. ¿Qué tal, Carlos? Hola. ¿Qué te llevó a ti a Sevilla? Porque tú no eres de Sevilla. Efectivamente, soy originario de Canarias, pero por circunstancias personales, académicas y profesionales, terminé en Sevilla durante una etapa de mi vida. Antes que todo, bienvenido a todos, buenos días, Oscar, Miguel, y gracias por esta información sobre una fiesta a la cual tuve la fortuna de conocer y que recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Muy bien. ¿Tú mantienes a muchos amigos allí en Sevilla? Sí, efectivamente, voy con cierta frecuencia y mantengo los amigos de siempre, sí. Vale. Entonces, ¿has ido a Sevilla antes de estar en la silla de ruedas y después o ya estabas siempre en silla de ruedas? Sí, la conocí primero de joven antes y a posterior ya en silla de ruedas. Muy bien. Vale. ¿Cómo te desenvuelves por la feria con la silla? Hay muchas barreras arquitectónicas realmente. Bueno, hay que tener en cuenta que la feria es una ciudad efímera que se construye en el recinto de Real para una semana aproximadamente. Es un solar urbanizable y que está localizado en las afueras de la ciudad. Entonces, desde el punto de vista de un usuario discapacitado que utiliza silla de ruedas, como es nuestro caso, la dificultad está en que el pavimento es de empedrado y las aceras son de albero, que es una tierra típica de allí y que para la silla pues, no es lo más adecuado. Otro problema, si consigues sacar la barrera, es llegar a la caseta. La mayoría pues, son construcciones de tamaño reducido, de cartón o de metal, que suelen tener con frecuencia un escalón en la entrada. Si consigues encontrar alguna que tenga rampa, que cada vez la hay más, los interiores son muy reducidos. El mobiliario es de carácter minimalista para aprovechar el espacio, con lo cual te desenvuelves con cierta dificultad. Y por lo demás está la muchedumbre de la gente. Bueno, o sea, entiendo que es algo a lo que todos estamos acostumbrados y lo importante es llevar la alegría en el cuerpo, ¿no? Para no sufrir estas barreras, ¿no? Efectivamente, y acomodarse las circunstancias teniendo en cuenta lo reducido de las dimensiones. Vale. ¿Hay cuartos de baño para nosotros por allí? En la inmensa mayoría de las casetas no lo hay. Puntualmente, Borja Sanjul, diputado del Parlamento de Madrid, me comentó ayer que nos conocimos que en su caseta particular había logrado que la adaptaran y pusieran un aseo adaptado, pero no es la norma, lamentablemente. O sea, que tenemos que ir preparados de casa, ¿no? Por, efectivamente, lo cual es la norma en todos los ámbitos. Estamos acostumbrados, efectivamente. Vale. Has comentado algo de la gente. ¿Realmente hay mucha aglomeración de gente? ¿Podemos movernos con cierta libertad o es un problema eso? Es un problema porque teniendo en cuenta las estadísticas que se publican todos los años, en ese recinto de dimensiones reducidas, no sé cuántas hectáreas puede tener, se reúnen más de 1 millón de personas a lo largo de una semana. Eso implica que las dificultades de movilidad para cualquier persona son reducidas y para un usuario de silla de ruedas mayores. A lo cual hay que añadir además el movimiento con carros de caballo, caballistas y demás. Con lo cual, efectivamente, el problema es el espacio. Nos han hablado antes de las cacas, de los caballos, sí, que lo tenemos aquí, afortunadamente. Los excrementos de los animales también son incordios de otro tipo, sobre todo cuando por la noche van a limpiar y lo mezclan con la lejía de los servicios de limpieza. Con lo cual, el aroma tampoco es muy... muy inspirador, pero vamos, son circunstancias a las cuales hay que adaptarse. Vale, bien. ¿El mayor impedimento físico para acceder a la feria, cuál sería, o para estar por allí? Pues las dimensiones y que son reducidas y algunas barreras en la entrada a la caseta. Y luego la estancia, pues habitualmente la gente baila y charla, come y bebe. Como nosotros habitualmente no vamos a bailar, pues... ¿Cómo que no? Bien, animo a todos a que bailen sevillanas, que lo intenten. Lo que les informo, les advierto que las dimensiones o la ubicación del sitio no facilita la labor, pero desafío a todos que lo intenten. Entonces, ¿a ti no se te da bien eso de bailar las sevillanas? No es mi mayor virtud precisamente, ¿no? Bueno, ¿y tú qué eres más? ¿De fino, manzanilla, cervecita, el rebujito? Entre la manzanilla y la cerveza me debato. Si hace calor la cerveza y si hace fresco la manzanilla. No me gusta el rebujito porque entiendo que es una bebida peligrosa. Va muy bien, con lo cual ingieres más cantidad y al final vas a terminar en peores condiciones. Con lo cual no lo aconsejo, aunque está muy buena. Bueno, lo que sí nos aconsejarás seguro es que vayamos a la feria a pesar de los inconvenientes a los que estamos acostumbrados. Por supuesto, una fiesta alegre, popular, un espectáculo inolvidable y que aconsejo a todo el mundo que la conozca al menos una vez en la vida. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Si tienes que queréis algo más. Bueno. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias chicos por vuestra aportación sobre la accesibilidad en la feria. Así pues ya tenemos una idea de lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos, el que tenga intención de ir en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí seguimos en Rebujito Sonoro a mitad del programa, emitiendo en directo desde el patio de la Fundación del Lesionado Medular, ¿vale? Y ahora tenemos otra vez a Luis pululando entre los asistentes a nuestra feria aquí en la Fundación y nos trae la opinión de alguno de ellos. Muchas gracias, Óscar. Me encuentro entre el público de esta feria, que parece improvisada, pero no. Está perfectamente organizada por los eficientes componentes de la Fundación del Lesionado Medular. Y aunque esto no es Sevilla ni Jerez, se ve alegría y movimiento. Vamos, vamos a entrevistar a la peña. Por ejemplo, tú, ¿dónde has dejado el sombrero portugués? No me lo he dejado en casa, no, sabe, no he venido preparado. Ah, mira, mira, mira. Bueno, pues tócame las palmas o cuéntame algo. Y si no, dime qué música te mola. A mí, hombre, hoy la sevillana, ¿no? ¿Qué música me va a molar? ¿Y exactamente cuál? Porque a lo mejor la tenemos y la podemos poner. Dime. Me ha pillado. Pues va a tener que cantarla, no te queda más remedio. No. Conmigo, a bailar. A bailar, a bailar. Ve, ve, ve cómo sabemos. Vea qué bien. Y bueno, vamos a ver. Tú, por ejemplo, cuéntame. Hoy me ha acercado el altavoz, con lo cual, nada. Mira, Carmen, por aquí. A ver, vamos a ver. Esto es una pregunta para ti. ¿Tú te llamas Rocío o...? No, yo no, yo soy Maite. Que hable Maite. Maite, Maite, tú cuéntame, ¿te llamas Rocío? Yo no, yo me llamo Teresa. Teresa, pues porque Rocío, lo que es Rocío, este año lo que hemos tenido, lluvia en abril, ¿verdad? Pero lluvia. Sí, pero vamos, no me importaba, yo no me... Rocío. Vaya mes de abril. Bueno, ¿y qué planes tienes hoy? Pues nada, pásamelo lo mejor que pueda. Seguro que lo vas a pasar, ¿eh? Un año en la feria de abril, que me lo pasé súper guay. Lo único que me atoraba mucho, el ruido de las maquinitas de montar los cachivaches. Esa es la calle del infierno, que se llama. Pero vamos, yo me lo pasé súper guay. Fenomenal, muy bien. ¿Y qué vas a degustar? ¿Qué te gustaría comer? Uy, hijo, yo es que soy alérgica a casi todo. Entonces, dentro de lo que pueda, pues comeré lo que pueda. Bueno. ¿Y un fino? Eso tampoco, porque soy alérgica. Bueno. Es que tengo mala suerte, hijo. Bueno. Pero bueno, se medio rebujito. Pero uno nada más. Vale, bueno, está bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Más preguntas. A ti, tú ya has salido mucho. Tú ya has salido mucho. Oye, tú, date la vuelta. Que te estoy entrevistando. A ver, ¿tú tienes familia en Andalucía? No. Pues yo tampoco, y la estoy buscando por aquí. Estoy buscando familia. ¿A quién me recomiendas? Yo creo que aquella puede ser sevillana. Puede ser. Estoy acoplándome con los altavoces. Según me acerco, se me escapa la gente. Ahí no. Uy, ahí no. Te ha tocado. Cuéntame de lo más gracioso que te gusta a ti de recordar de Sevilla y de esta feria. Pues es que yo en Sevilla no he estado nunca. Fenomenal, como yo. Ni en la calle Sevilla. En la calle Sevilla de Madrid también. En la calle Sevilla sí. Y se nota algo, se nota la juerga ahí. Sí, es otro rollo. Dime, ¿algún bar de la calle Sevilla para que vaya ahí? Pues no soy mucho de bares, yo. ¿Será que no hay bares en Madrid? Hay poquitos. Es lo que viene siendo, que hay poco. Bueno, pues... ¿tú también crees que para hacer bien el amor hay que venir al sur? No, se puede hacer en todos los sitios bien. ¿Verdad? O sea, nada de que como Rafael Acarra, es suficiente ir a Carrefour. Sí. Muy bien. Coño. Oye, está cambiando el tiempo. Se avecina una tormenta. Voces en la tormenta. Especial Feria de Abril. Bienvenidos una vez más a esta nave del misterio, en la cual queremos transportaros a la esencia, al espíritu de esta Feria de Abril. Esa feria la cual es un universo en sí misma, sí, con sus historias de amoríos, de venganzas, de negocios y disfrute, sobre todo de disfrute, en la cual se han hecho seña de identidad el pescadito frito, el rebujito y, por supuesto, el vinito de Jerez. Vamos, que la fiesta y la alegría y el buen vino, que no falten. Hoy, el especial de Voces de la Tormenta va a hacerse cargo de la dimensión paranormal y mistérica que encierra este universo sevillano, sinónimo de fiesta y alegría. Porque el misterio también forma parte, querámoslo o no, de nuestra existencia. ¿Sabían ustedes que la Feria de Sevilla tiene un origen un tanto tétrico y de ultratumba? Pues sí. Según el historiador Juan José Pedro Hinojosa de la Cerda, Sevilla era una ciudad pujante que crecía sin parar año tras año, como nos comentó nuestro compañero José al inicio del programa. Dos comerciantes de la ciudad, el vasco José María Ibarra y el catalán Narciso Bonaplata, necesitaban ya una feria en la ciudad. El 5 de marzo de 1847, la reina, doña Isabel II, estampaba su firma en una real orden confirmatoria. El sitio elegido fue el Prado de San Sebastián. Un sitio que a los vecinos de la ciudad poca gracia les haría, pues era un lugar apartado, solitario, del cual se decía que por las noches se oían gritos y lamentos. Pues si uno escarba un poco en los viejos libros de registros de la ciudad, llega al descubrimiento de que en este lugar se producían las ejecuciones, las quemas o piras humanas de parte del Santo Oficio, también conocido como la Santa Inquisición. No es de extrañar entonces que el sitio contara con tan mala fama entre los propios sevillanos, pues parece que una especie de memoria colectiva mantenía en el recuerdo que este era un lugar maldito, lugar donde los ajusticiados exhalarían sus últimos lamentos, lugar cargado de malfario, como dirían los gitanos de Sevilla. La historia cuenta que pasados unos años ocurriría un incendio. Un incendio que dejó un gran número de heridos y un fallecido. Bueno, bien, el tema taurino va muy unido al tema de la feria y sus historias. Y cómo no, el tiempo, las leyendas y las historias, reales o no, nos han dejado una pieza pues que reúne con acierto los elementos del misterio, la muerte, las faenas en la plaza, con lo fantástico e imposible. Esta es la historia de Enrique Berenguer, conocidos entre los suyos como Blanquet. Blanquet era un peón de cuadra que estuvo bajo las órdenes de Joselito el Gallo, Manuel Granero e Ignacio Sánchez Mejías, tres toreros de gran fama y dulzura. Esta es una de esas historias que pone los pelos de punta. Y es que Enrique Berenguer Blanquet presentía la muerte cuando a él llegaba un fuerte olor a cera derretida. el día de la muerte de Joselito en Talavera, estando en el patio de caballos, Blanquet percibió ese fuerte olor a cera y luego pasó lo que pasó. Murió, sí. El día de la mortal cogida de Granero, otro de los toreros, también en el patio de cuadrillas, percibió el mismo olor, lo que le produjo una terrible angustia. Miró a su alrededor y vio a su compañero Juan Luis de la Rosa con la cara pálida y desencajada. Blanquet le preguntó: Juan Luis, ¿tú también lo hueles? Y este le contestó: pues sí, hombre, y sale de tu jefe. Más tarde, el toro poca penas acabó con la vida del pobre granero en una de las cogidas más horribles que se recuerdan. La tercera vez que se olió a cera, actuaba con el torero Sánchez Mejías en Sevilla. Blanquet, antes de comenzar la corrida, comentó a sus compañeros sus sospechas al haber percibido de nuevo ese olor. Todo el equipo actuó con más precaución esta vez. Pero bueno, al acabar la corrida, todos sus compañeros y él mismo se echaron a reír aliviados. No había pasado nada, pero de camino al siguiente destino, Ciudad Real, montaron en el tren. Blanquet se comenzó a sentir indispuesto y le llegó de nuevo ese olor a cera. Ese olor a cera que comienza a comentar con sus compañeros. En ese instante, Blanquet, el que olía a cera, fallece de un infarto. Gracias, Luis, por acercarnos las opiniones de la gente que está viviendo por aquí alrededor nuestro, la Feria de Abril aquí en la FLM, pero me parece que a más de uno la has dejado un poquito cortado, ¿no? Y bueno, a ti, Javi, como siempre, con tus misterios. Nos ha encantado ver que incluso algo tan festivo como la feria puede tener su lado tenebroso. En la Feria de Abril no puede faltar la música, y aquí en Rebujito Sonoro tampoco. Y la música hoy la trae David Pires. Cuéntanos, David, ¿qué música nos traes? Buenos días, Óscar. ¿Tú nunca has oído hablar de la rumba portuguesa? No, para nada. No tengo ni idea, macho. Pues que sepas que existe. La rumba portuguesa fue inventada por los gitanos portugueses. La base de esta música es el órgano electrónico. Allá va rumba portuguesa. Venga, vamos a escucharla, a ver qué tal es esto de la rumba portuguesa, porque tengo curiosidad. Allá va una rumba portuguesa del grupo Los Gitanos. Thank you. FLM Radio. ¡Ole! La voz sin barreras. Se escuchan vítores de ole, ole, ole aquí en la maestranza de la FLM. No verás todos, pero tenemos todo lo demás. Como buena música flamenca, refrescos, manzanilla y rebujitos. Y también contaremos con la actuación de dos grupos musicales a partir de las 8 de la tarde. Con los mejores espadas radiofónicos de la FLM, disfrutaremos de una gran faena y estamos seguros de salir por la puerta grande. ¡Ole! ¡Rebujito sonoro! ¡Ole! El magazine de la Feria de Abril. FLM Radio. ¡Vámonos! Bueno, amigos y amigas, aquí seguimos en Rebujito Sonoro emitiendo en directo desde el patio de la Fundación del Lesionado Medular cuando son las 2 y 5. Acabamos de escuchar la rumba portuguesa que nos ha traído David Pires y para ir terminando este magazine tenemos a nuestro colaborador Agustín Flores que a través de una entrevista nos va a contar más cosas de este evento. Hola Agustín, ¿qué tal? Hola Óscar, buenos días a todas y a todos. Bueno, estamos aquí para contaros un poco cómo funcionan en realidad algunas de las actividades y colaboraciones que se están haciendo durante la Feria de Abril de la FLM. Para ello contamos con Toñi Molinero, que está aquí a mi izquierda, que ha participado en la colaboración, en la elaboración de un fotocall que está instalado en el patio, realizado por la Escuela de Expresión Plástica. Buenos días, Toñi. Hola, muy buenos días a todos. Y aquí a mi izquierda nos acompaña Paco García de la Escuela de Audiovisuales, encargado de realizar las fotografías personas que están pasando por el fotocall. Hola, Paco. Hola, buenos días a todos. Y por último tenemos a Antonio Hernández, que es el profesor de la Escuela de Informática, donde han trabajado en el desarrollo de una aplicación para dispositivos Android que se ha estado utilizando durante todo el programa de radio. Bueno, pues ya que están hechas las presentaciones, vamos a ir a ver que nos cuente cada uno un poco de los proyectos que se han realizado. Toñi, para los que no entendemos mucho de esto, cuéntanos un poco qué es un fotocall y para qué sirve. Bueno, un fotocall digamos que es como una especie de un decorado donde la gente luego se pone unos complementos y se le saca una foto para que la tengan de recuerdo. Vale. ¿Y habéis tardado mucho tiempo en hacerlo? Pues yo creo que han sido como 2 semanas o así aproximadamente. 2 semanas. Creo que tiene varias partes. Supongo que habrán trabajado. Sí, bueno, ha sido. Bueno, es una carroza que hemos hecho, una carroza de feria, y hemos colaborado un poco trabajadores de aquí de mantenimiento con la profesora de la Escuela de Expresión Plástica. Y luego los alumnos también hemos participado en realizarla. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, Paco, vosotros os habéis encargado de hacer las fotos del fotocall. ¿Hasta cuándo se puede pasar la gente por ahí para hacerse la fotografía? Pues nosotros lo que vamos a hacer es dividirnos en dos turnos, tanto Óscar López como yo, y vamos a estar haciendo fotos, yo creo que durante todo el día, a la gente que se la quiera hacer, y luego pasaréis por la Escuela de Audiovisuales, que calculamos que 15 días máximo para que la gente coja las fotos de recuerdo que quiera. Muy bien, entonces dentro de 15 días pues nos podremos pasar a recoger las fotos. Sí, más o menos, un máximo de 15 días, porque vale. Hay más proyectos y no paramos. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias Toñi, muchas gracias Paco, y esperamos que el personal lo disfrute y se anime a montar en el carromato para hacerse fotos. Por último, saludamos a Antonio Hernández, que nos gustaría que nos contase qué es eso de la aplicación esta que habéis desarrollado y en qué consiste y para qué sirve. Bueno, una aplicación de móviles muy similar al ordenador, solo que para smartphone y tablet, en este caso Android. ¿No se oye? ¿Vale? La hemos realizado en el curso de uno de los cursos de la Escuela de Informática. Estamos los chochos. La hemos realizado en unas dos semanas con los alumnos de la Escuela de Informática del curso de creación de aplicaciones para móviles. Unas dos semanitas, parece muy sencilla la aplicación, pero tiene su aquel. Bueno, hemos oído que se ha estado utilizando durante todo el programa de la radio y nos gustaría que nos hicieras una demostración pública para que todo el mundo vea realmente qué es y cómo funciona. Una aplicación con diversos botoncitos, con imágenes, en la cual al pulsar emite un sonido. Entonces tenemos realmente una mesa de mezclas pequeñita, con distintos efectos sonoros que elegimos cuando quieren que suene. Ya, o sea que habéis realizado una pantalla con distintos iconos y al pulsar cada uno de los iconos, pues nos hace lo que le hayamos dicho. Por ejemplo, en cada caso. Unas castañuelas. Unas castañuelas, efectivamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la llave aquí. Tenemos unas campanas. Son muchos de los efectos que han utilizado durante el programa de radio. Sí, sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Y hasta aquí ya nos despedimos. Y animamos a todo el mundo a que se pase por el fotocall. Buenas tardes. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado Rebujito Sonoro. Espero que os haya gustado el programa y que lo hayáis pasado bien con nosotros. Desde aquí un saludo de todos los que han participado en este programa, colaborando en las cuñas y logotipos que habéis escuchado. Tenemos a Marisa Padrino, Carmen Jaro, Mónica García, Emiliano Hernández, Ricardo Realpe, Emilio Rodríguez, Teresa Sacristán, José Antonio Sánchez y Carlos Fontán. Hemos escuchado las secciones de José del Val, Loli Merino, Cloti Fariza, Inmaculada Sánchez, Luis Suárez, Javier Pico, Francisco del Pozo, Miguel Letón, Carlos Javier Pérez, David Pires y Agustín Flores. En el control técnico, Fernando Moreta, con la ayuda en producción de Emilio Rodríguez y coordinado por Esther Díez. Aquí se despide el que os ha hablado desde estos micrófonos entre Rebujito y Rebujito, Óscar López. Desde aquí agradecemos el apoyo de todas las escuelas de la Fundación, al Departamento de Animación por pensar en nosotros y darnos un espacio dentro de la feria, y cómo no a todos los usuarios de la Escuela de Radio por su predisposición e ilusión, y a la Fundación del Lesionado Medular por el apoyo constante que nos demuestra a usuarios y allegados de la Fundación. Recordaros que esta tarde seguimos con la Feria de Abril aquí en la Fundación desde las 7 hasta las 11 de la noche, con comida, bebida típica de la feria y una rifa con premios y sorpresas diferentes, actuaciones en directo. Ahora sí, nos despedimos de este rebujito sonoro, un magazine especial creado para la Feria de Abril de la Fundación del Lesionado Medular. Podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Un saludo y hasta la próxima. ¡Rebujito sonoro! ¡Ole! El magazine de la Feria de Abril. FLM Radio. ¡Vámonos! ¡Vámonos!